Romelita Production. Despacio, mira mami, ven y quítate la ropa. Soy como un imán que te llama para tenerte. Sabes bien que él no te tocará como yo. Dice llamarme cuando te encuentras sola. Ese novio que tú tienes ni siquiera te da bola. Show.